la desafortunada historia de Concepción, Colombia. Sucedió una vez que hace mucho tiempo, en una ciudad de Colombia... No, esa no. No, esa tampoco. Medellín, eterna primavera, son tus mujeres rosas. Sí, es así. Vivía la señora Concepción, Colombia. Una tarde de esas descontroladas y bulliciosas... Doña Colombia salía del Banco Nacional después de recibir la pensión que había heredado de su esposo fallecido. Tratando de evitar el bullicio de las calles, en medio de la tarde, toma otra calle solitaria y silenciosa como atajo. Señor de los milagros, cuídame. Esta calle no se ve ni un alma. No, pero tengo que ir a hacer el almuerzo. Mientras a unos metros y detrás de un callejón se encontraba Fulgencia, una de las más conocidas bandidas de la región, esperándola para asaltarla. De un momento a otro, Fulgencia sale de su escondite y... ¡Ave María Purísima! ¡Ay, mi hija, no me haga nada! A ver, pásame todo. Ahí le dejo la cédula. ¡Ay, ese gordito es su hijo! ¡Y qué bonita que era cuando joven! ¡Ja! ¿Y desde hace cuánto tendrá ese dólar aquí? Colombia, que gozaba de malicia indígena, divisó a lo lejos a una policía y empezó a mover su cuerpo de forma extraña para llamar su atención. ¿Usted qué? ¿Qué está haciendo? ¿Está bailando? Uy, no, estas señoras de ahora cómo han cambiado. ¡Manos arriba! Y Fulgencia, pálida y asustada, tira el bolso de Colombia. Y Colombia lo recoge inmediatamente. ¡Ay, gracias a Dios que se hizo justicia! ¡Qué bueno que no salgo de mi casa nunca sin rezar antes la novena del sangre de Cristo! Fulgencia se da la vuelta y la policía la reconoce. ¿La policía la conoce? ¡Fulgencia! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡La mejor capitana del equipo del fútbol de la escuela! ¡Parcera! ¡Cómo está elegante y cambiada! ¡Venga, le doy un abrazo! Doña Colombia, indignada, corre a denunciar lo sucedido. ¡Ja! Ya van a ver estas. No se van a salir con la suya. No conocen a Concepción Colombia de la Santísima Trinidad y Ponte Palacios y Blanco. Me voy ya para la estación de policía. Días después de la denuncia, Colombia vuelve a encontrarse con las dos mujeres, pero ya en un tribunal, mientras esperan la jueza, que no tarda. ¿Te acuerdas de la oración que nos enseñó Sor Patricia? ¡Ay, sí! Dios te salve María, Padre nuestro, amén. Y en medio de los murmullos expectantes llega la jueza. Se inicia la sesión. Mira, Fulgencia, ¿esa no es Carmen, la del colegio? ¡Carmen, Carmen! La jueza, que se encontraba concentrada y lista para sentenciar, voltea a ver a las dos acusadas y... ¡Muchachas! ¿Qué hacen acá? ¡Ay no! Este no es lugar propicio para hablar. Vengan, nos tomamos un cafecito en mi oficina. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Mientras tanto, Doña Colombia sale triste y decepcionada. ¡Ay, Dios mío! Mejor me regreso para mi casa. Empezar otra novena porque esa de la sangre de Cristo no me sirvió. ¡Ay, qué triste escena! Pero bueno, los esperamos en una próxima ocasión para contarles otra historia disparatada de la justicia en Colombia.